is ora 大速奇跡だって起こせる。Y luego Ikoyo suba sakiloe. Kiko, nanikaga, todo cabetea en un jibo materu. Tu dreaming. Soshite tobi gaga. Kilakuyo.Misato Naruto, nani mo iena. Shaberitai no ni, koe mo kikitakute, kotoro kame awateteru. Aoi kora ni, hikoboki umo.Sura itake ni wa ite kuru da wa a doko da ate yunke so otabio Kate ni no te is ora daisoku kiseki da ate okoseruY luego Ikoyo suba sakiloe. Kiko, nanikaga, todo cabetea en un jibo materu. Tu dreaming. Soshite tobi gaga. Kilakuyo.Dane unemo nai koishite sae Kushikita yone koseki ni kawaru Iisho mine nikeru pakete Nikuna hikaruTop secret, daesukina, shunuka uraku bete yuku. Botemo chisamer, kamenina ate. Kiko, kokoroto, koko karate, okina hanaka saki, yajime peru. Tu dreaming.Soshite seka iwa Kilakui daisoku kiseki da ate okoseru Y luego ikoyo suba sakiloe Kiko nanikaga todo cabetea en un jibo materuTu dreaming. Soshite tobi gaga. Kilakuyo.